Vamos arriba de todos los solteros esta noche. El grito de las chicas porque arranca el show. Señoras y señores, la banda que viene de celebrar 20 años en la movida está en el escenario. El grito de Salta para recibir a el grupo Guinda. En escombros suena la banda. Arranca la fiesta. Chao. Ese es el grupo Guinda Internacional. ¿A dónde están los solteros esta noche? ¿Cómo dice? No existe amor perfecto y pienso que tu amor es una fantasía y no te lo creo que te hayas olvidado cuando fuiste mía. Y todavía me exiges que saque de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque te vas cuando más te quiero. ¡Es compromiso! Que tú eres pecadora por tener tantos Leo, abajo de la cabina, Leo. Cuando veo triste desde que partiste, perdí mi alegría. Leo, abajo de la cabina. Las ilusiones se derrumbaron, qué triste es mi vida. Ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía. Mis amigos me dicen, deja la tristeza, qué triste es mi vida. A la puerta de entrada, Leo. Dime por qué. A la Leo. Puerta de entrada. Leo, a la puerta de entrada. Siento tranquilo. solteros esta noche. ¿A dónde están los solteritos esta noche? A ver. Quiero saludar infinitamente a grandes amigos. Para el amigo Tony Romero, muchísimas gracias por el apoyo al Grupo Guinda. Para el amigo Mario Lamas, para la producción de Escombros, el amigo Nogales. Este es el show en vivo del Grupo Guinda Internacional para toda la gente de Salta. ¡Epa! Sueños de feo, mientras los de otro. Le pedimos una más, le pedimos dos más o tres más. Las manos arriba a los que no quieren que se vaya Guinda esta noche. Señoras y señores, cierra el show en el Gigante de la Terminal. La banda número uno suena el ritmo y dice... Yeah. solteritos esta noche? ¿A dónde están los que quieren seguir bailando? ¿A dónde están los solteritos? ¿Los que están enamorados, dónde están? ¿A dónde están los que están enamorados esta noche? A ver. Cantamos juntos. Escucha. En una cama de hotel. ¿Qué? Roto en desorden y tú, la mujer habitada. ¿Sabes? En una cama de hotel nos sorprendió la mañana. Roto en desorden y tú, la mujer habitada. Dos desayunos, señor. Suite 911, suena el teléfono y tú solo en silencio respondes. Estamos amándonos, en la piel sepultando penas. Es que tú encierras tanto amor en tus venas. ¿Cómo? Tú me quemas cuando me rozas tus rodillas. Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas. Tú me quemas y el agua de los mares ganará esto. Tú me quemas, tú me quemas. Tú hierves en mi sangre. Solteritos, las palmas arriba, las palmas. Yo quiero saber si allá arriba, la gente que está allá arriba, quiero escuchar cantar a los que están arriba, ¿ok? Y que se escuche fuerte, a ver. Mal acostumbrado. ¿Cómo? Solo y sin amor. Ahora vuelve. Ok. Muchas gracias a todos. A todas las mujeres solteras que están arriba, a los muchachos solteros, muchísimas gracias. Ahora lo que están abajo, a ver, ¿ok? Mal acostumbrado. ¿Cómo? Ahora vuelve, trae de nuevo mis sonrisas que sin ti. Guinda Internacional con sonidos de primera calidad del señor Pedro Alurralde. Muchas gracias. Oye, qué buena. Saludos para Cristian Cruz. Leo, al centro de la pista, Leo. Leo, al centro de la pista. ¿Dónde están los solteritos esta noche? A ver. ¿Cómo dice? No existe amor perfecto. Y pienso que tu amor es una fantasía. Y no te lo creo que te hayas olvidado cuando fuiste mí. Y todavía me exiges que saque de mi mente. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque te vas. Cuanto más te quiero. ¿Cómo dice? Gracias, Guinda. Espectacular. Grupo